y ayer nos dimos. Triste es decir adiós si no hay olvido, cuando el amor aún está vivo. Triste es cuando se agranda esta soledad y mi vacío. Solo queda llorar y extrañarte, aunque mi alma se estremezca al recordarte. Y dos lágrimas se han perdido en la calle entre la gente y el bullicio. Esas lágrimas que cautivas hoy escapan de mis ojos al buscarte. Y tus lágrimas se han perdido, escapando de mis ojos hoy vencidos, al no hallar la luz que emanaba de tus ojos, de tu voz, cuando me amabas. Ay, qué triste el adiós cuando el amor te envuelve en llamas. Adiós cuando el amor aún no acaba. Somos la única Tropical. Y mi vacío, solo queda llorar y extrañarte, aunque mi alma se estremezca al recordarte. Y dos lágrimas se han perdido en la calle entre la gente y el bullicio. Esas lágrimas que cautivas hoy escapan de mis ojos al buscarte. Escapando de mis ojos hoy vencidos, al no hallar la luz que emanaba de tus ojos, de tu voz, cuando me amabas. Ay, qué triste el adiós cuando el amor te envuelve en llamas. Ay, qué triste el adiós cuando